Bienvenidas y bienvenidos a esta inversión profunda. Hoy nos metemos de lleno en una colaboración. Bueno, fascinante. Una escuela en Casma, Perú. La escuela de Nivin. Trabajando con nada menos que el Centro de Investigación Ambiental Smithsonian, el CERC. Tenemos aquí análisis, guías del proyecto, artículos sobre ciencia ciudadana, un poco de todo. Y la misión hoy es ver cómo esta unión, centrada en el proyecto Beach Surveyor, el BSP, cómo va más allá de ser una simple actividad extra. Queremos entender, o sea, cómo integra ciencia real en la secundaria peruana, cómo convierte a los chicos en investigadores de su costa. Vemos esa conexión entre Casma y la ciencia global. Vale, pues empecemos por el proyecto, el Beach Surveyor Project. Lo lidera Marine Geo, que es la red global del Smithsonian para vigilar el mar, ¿no? Exacto. Y la idea es sencilla pero potente. Invitan a los estudiantes a recorrer las playas, a buscar, bueno, lo que el mar deja en la orilla. Organismos, objetos... ¿Y qué preguntas buscan responder? Pues preguntas clave. ¿Qué hay exactamente en la playa? ¿Viene de cerca, de muy lejos? ¿Y esto cómo cambia? A nivel global. Es ciencia participativa, pura y dura. Interesante. Y lo que me parece más llamativo revisando los papeles es cómo encaja esto de forma tan natural en el currículo peruano de ciencia y tecnología. O sea, no es un añadido. Ah, ¿sí? ¿Cómo encaja? Pues mira, desarrolla competencias clave. La indagación científica, por supuesto. Desde plantear el problema, que son estos objetos varados, hasta analizar datos, comunicar. Todo el ciclo. Claro. Pero también la explicación del mundo físico. Aprenden de mareas, flotabilidad, hábitats marinos, incluso cómo eventos como tormentas o el propio cambio climático pueden causar varamientos masivos. Se mencionaba el caso de medusas o algas kelp. Entiendo esa parte curricular, es fundamental, claro. Pero las fuentes también hablan mucho del pensamiento crítico. Eso en la práctica, ¿cómo se ve? No es solo recoger basura y ya, ¿verdad? No, para nada. Exacto. Los informes dicen que los estudiantes empiezan a hacerse preguntas más profundas sobre por qué está esa basura ahí, empiezan a conectar tipos de plástico, por ejemplo, con actividades locales, con patrones de consumo que antes quizá ni veían. Ya. Aprenden metodología científica real. Usan herramientas digitales como iNaturalist. Ah, la de las fotos de bichos y plantas. Esa misma, donde la comunidad te ayuda a identificar. Y colaboran entre ellos, claro. Es un ejemplo muy bueno de aprendizaje-servicio. Su trabajo ayuda a la ciencia global y a su propia comunidad. Ese punto del beneficio local me lleva a, bueno, a la educación ambiental. Supongo que ver la contaminación en tu playa, tocarla, tiene otro impacto. Sin duda. Deja de ser algo abstracto que lees en un libro. Lo ven ahí. Entienden mejor sus ecosistemas costeros. Y cómo procesos globales, cambio climático, el transporte de especies por las corrientes, les afectan directamente. De hecho, el proyecto termina pidiéndoles que piensen en acciones. ¿Qué harían ellos para proteger su playa? Busca inspirar eso que el CERC llama Administración Responsable de la Tierra. Es uno de sus objetivos centrales. Y esa idea de que los estudiantes aporten datos, soluciones, nos lleva de cabeza a la ciencia ciudadana. Varios artículos lo mencionaban. ¿Cómo encaja este proyecto peruano ahí? Pues es un caso de libro, vamos. La ciencia ciudadana busca, bueno, democratizar la ciencia, ¿no? Hacerla más accesible. Y aquí, los estudiantes de Nivin no son simples ayudantes, son colaboradores activos. Colaboradores. Sí, sus datos locales, que recogen con rigor, van a la base de datos global de Marine Geo. Esto valida su trabajo, su experiencia, y, como dicen las notas del proyecto, fomenta un compromiso cívico. Ven que lo que hacen importa. Tiene todo el sentido. Que vean que su trabajo sirve para algo más grande. Efectivamente. Y si tiramos del hilo, esto conecta con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Claro. Clarísimamente con el ODS 4, Educación de Calidad, y el 14, Vida Submarina. El foco es marino, la contaminación. Pero también toca el ODS 13, Acción por el Clima, porque educa sobre los efectos del cambio climático en los océanos. Ya veo. Es un modelo, un pequeño ejemplo, de cómo la acción local, bien informada, contribuye a metas globales. Entonces, resumiendo un poco, lo que tenemos es más que un proyecto escolar chulo. Es una alianza estratégica. que está transformando la educación científica en CASMA, conecta lo local con lo global y, sobre todo, empodera a los jóvenes. Les da herramientas, conocimiento, les hace agentes de cambio. Exacto. Y nos deja con una pregunta final, yo creo, interesante para reflexionar. Si estos chicos y chicas participan tan directamente en vigilar su entorno, ¿cómo podría eso, a la larga, cambiar la relación de toda la comunidad con el mar, con sus recursos? Es una conexión que, bueno, que va mucho más allá del aula.